9:25 minutos, seguimos en punto de partida y tenemos el gusto de saludar al economista Andrés Aciaín. ¿Cómo te va, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Andrés, me gustaría arrancar con una reflexión tuya de los resultados de las PASO del domingo. ¿Cómo la viste? ¿Qué reflexión puedes hacer? Bueno, claramente me quiero matar, ¿no? Creo que como muchos de nosotros, con los resultados de las PASO. Sí. Pero uno lo que ve es que básicamente la gente trató de buscar algo distinto a los dos sellos políticos que gobernaron en los últimos años. Y eso lo que muestra es un poco la frustración de los últimos gobiernos, sobre todo en materia económica. Uno lo que ve es que, bueno, ya el kirchnerismo había llegado al tercer mandato, digamos, con Cristina, con un gobierno que había llegado medio contra las cuerdas, atajando penales, digamos, en el chocándose contra la restricción cambiaria, ¿no? Las presiones sobre el dólar, que ya habían puesto un límite al proceso de expansión. El macrismo hizo ese invento especulativo que le duró 2 años y le explotó, y nos dejó encima una herencia de pesada deuda. Y el gobierno de Alberto Fernández, en sus idas y venidas, que es un gobierno que jugó al empate de entrada con todo, terminó perdiendo con la inflación, ¿no? Porque jugó tanto al empate, que no arriesgó ni siquiera una política de un plan de estabilización, y se asumió con una inflación del 50% y se le fue al 120%. Y me parece que yo lo que veo es más esa idea de algo nuevo, porque lo que viene andando está fracasando. Me preguntás a mí, bueno, vamos a pegar un palazo, que los fracasos anteriores van a quedar en la historia como buenos gobiernos frente a lo que se viene, en el caso de que llegue Milei a ser presidente, ¿no? Claro, algo que decía Milei ayer en una entrevista es, peor no van a estar, como mensaje, ¿no? Y bueno, eso es lo preocupante, vale. Cómo se sale ahora, de aquí a octubre, a discutir el voto por Unión por la Patria con una devaluación del 22% que nos clavaron este lunes, que estaba claramente acordada con el Fondo Monetario. ¿Cómo lo viste eso? Sí, sí, o sea, nosotros estamos entrampados. Esto lo discutimos nosotros, el centro de estudio nuestro, el Escalabrín Ortiz, nos plantamos de entrada cuando se firmó el acuerdo con el FMI y pegamos el grito a todos los compañeros y compañeras de que ese acuerdo era entregar al peronismo a una derrota electoral, porque nos iban a llevar con la correa al cuello el FMI y iba a hacer perder las elecciones. Y es lo que estamos viviendo. Estamos llegando a las elecciones y al gobierno le fue mal el resultado. Se están acelerando los precios, hay problemas de ingreso de la gente y el gobierno salir con política para recomponer ingresos, plantear un IFE para recuperar ingresos de la población en un contexto difícil, donde los precios del alimento están muy altos, dar refuerzo, digamos, hacer algunos gestos mínimos, digamos, para tratar de recuperar la voluntad de parte del electorado, sale devaluando y aumentando naftas. La semana anterior a las PASO aumentó las tarifas. O sea, obviamente todas esas políticas están acordadas con el Fondo Monetario Internacional y generan un panorama muy grave. Esto sin descuidar las condiciones, que más allá del acuerdo no con el fondo, hubo una muy mala gestión de todo lo que es la política cambiaria y financiera durante toda la gestión de Alberto Fernández. Los primeros 2 años que tuvimos fuertes superávit comerciales, hubo hasta una pandemia que generó un superávit histórico en turismo. Nunca habíamos tenido turismo, la pandemia logró hasta eso y no juntó un dólar. Y después, en el marco de las internas del peronismo, Culfas y Guzmán implementaron el modelo de fuerte crecimiento de la salida de la pandemia, agotando todos los dólares en un año no electoral. Y nos entregaron con la correa del FMI al cuello y sin nada de reservas en el tanque de nafta. Entonces, hay muchos errores, digamos, de parte del peronismo. Ni que hablar, ¿no?, del candidato que llevamos, ¿no? Que nada, el gran historial que tiene es haber traicionado, creo que, a todas las fracciones del peronismo, una por una. Yo soy de acá de Tigre, no lo quiere nadie. Perdió la interna cantidad. Entonces, ¿Qué voto castigo? Difícil, vamos un paréntesis, Andrés, ya que bueno, vos estás en Tigre, ¿qué voto castigo le dieron a la boleta de Galmarini, no? No lo quieren por su forma de comportarse todos los que lo conocen. Ahí son los códigos, digamos, ahí son cosas más personales, Tigre, ¿viste? Que como son los municipios, son cosas chicas. La forma de manejarse con la gente. Pero es un perfil que después lo exporta en la política, ¿no? El perfil, digamos, que básicamente lo que hizo es traicionar y apretar a todos, y ahora es el candidato porque seguramente amenazó que si no se bajaba de economía y dejaba que todo explote. Entonces un tipo que las credenciales no son ningún apoyo popular, sino simplemente relaciones con el empresariado, con la embajada norteamericana y métodos extorsivos, y ese es tu candidato para ganar, con la espada del FMI en la cabeza y sin reserva. Está jodido, ¿qué te puedo decir? Lo anticipamos, está difícil. Yo creo que lo único que nos puede dar una chance es el espanto, básicamente. Andrés, buen día, te saluda Leila. Te quería preguntar por eso, por el rol del fondo, viendo el panorama electoral, y también del establishment económico. ¿Pensás que ahí están espantados de la posibilidad de que Milei llegue a la presidencia? No, hay empresarios grandes. Pensá que hoy día, por ejemplo, el empresario más grande de la Argentina, ahí es el de Mercado Libre, Gandrina, ahí está festejando, ya se lo mira el sonriente Grupo Copatel. Y eso dos, ya con la guita que mueven esos dos, ya tenés un apoyo importante. Vos después pensá que para mí, Milei obviamente es un payaso que llegó ahí vendiendo humo, apalancado en algunos think tank así norteamericanos que le bajan guita a todo lo que promueva las ideas libertarias, digamos, así apareció, emergió, después dio vuelta por la prensa, pero es una estructura que no existe. Ahora si gana, obviamente esa estructura la va a ocupar el poder real, porque el parte de Milei dice yo quiero que hagan lo que quieran, entonces ¿qué van a hacer? Se van a acercar y le van a gestionar directamente el círculo rojo. Le van a poner el programa económico con el Fondo Monetario, digamos, eso va a ser así. El programa ese que estaba armando la Corte Suprema con Melconian, con la Mediterránea, digamos, van a ir y le van a empezar a bajar las políticas. Más lo que él pueda hacer, sumando equipos menemistas, o sea, está bien, el tipo no tiene nada, llegó como un loco, pero ahora el poder real le va a ocupar ese gobierno, porque él claramente dice que su gobierno va a ser el gobierno del libre albedrío de las empresas y los grupos corporativos. Entonces, yo creo que está bien, nos van a poner el payaso adelante como renovación, pero con lo que vienen, ya el discurso ya está. Un ajuste peor que el del FMI, ir por todas las reformas, digamos, contra la de los trabajadores, la reforma laboral, contra los jubilados, por la seguridad social, bueno. Va a ser un quilombo en términos de justicia política y social, porque más me entristece. No creo que sea viable el gobierno de Milei, porque el poder económico, cuando le das todo el poder a uno de los polos, digamos, de la gran contradicción histórica nacional, hace cagadas, ¿no? No hay nada peor que un polo sin resistencia. Y cuando estos quieran, se malentonen que van por todo, se van a chocar con todo también. Pero van a generar una gran convulsión social y política. Claro. Está esto de la dolarización, que cuando él lo empieza a explicar dice no va a ser al comienzo, va a llevar un tiempo. ¿Cómo ves hasta la cuestión geopolítica? Porque a nivel mundial vemos que hay un dólar que pierde hegemonía, en, por ejemplo, en el Oriente, donde en realidad la economía que crece es la del BRICS. La Argentina, con Milei, ¿se estaría aliando mucho más al norte? La propuesta de dolarización viene de un economista norteamericano, Steve Hank, que el chabón es del Cato Institute, un instituto que promueve las ideas libertarias, que lo financia un grupo económico norteamericano, se llama Koch Brothers, creo que son los de la cinta Scott, que murió el viejo, uno de los más millonarios de Estados Unidos, digamos, que son parte de los que promueven estas ideas del anarcocapitalismo. Con esto te quiero decir, estos tipos que también son los que originalmente idearon la convertibilidad de caballo, son chabones claramente norteamericanos, entonces promueven los intereses estadounidenses dentro de todo eso, ¿no? Están planteando la dolarización, no la cripto, no sé cuánto, ¿no? No una moneda sin Estado, sino la moneda del Estado norteamericano. Y si uno lo ve en la estrategia geopolítica, está claro que cuando Estados Unidos está declinando en términos comerciales, afianzarse financieramente tanto al dólar puede ser un error, ¿no? Otras cosas, porque le vas a pedir un swap a los chinos y ya no te va a servir porque te van a dar yenes y tu economía está dolarizada, no yenesizada. Entonces, ya de por sí, en ese sentido, es como que llega una propuesta que claramente promueve una alianza con un imperio en decadencia muy fuerte en lo financiero. Ya Macri nos pegó con el FMI, esto es con la dolarización. En el marco de las pujas, podemos decir, entre China y Estados Unidos, está claro que Estados Unidos no puede dominar por el lado comercial y productivo, ni por el monto de las inversiones extranjeras, que China le gana por 20 en la región en cuanto a monto que está invirtiendo. Entonces, se apoya en la vieja institucionalidad financiera y en el poder del dólar como forma de tratar de contrabalancear. Después está el tema que ya lo hablamos, no hay dólares para hacer la dolarización. Hay una propuesta de salir a pedir plata prestada. Argentina ya está sobreendeudada, está al borde del default de nuevo, porque las dos reestructuraciones que hicimos, tanto con la del fondo como la con los privados, fue patear la bocha 4 años, y ahora ya, este año que viene no, pero el otro empieza el vencimiento, y en 2 años ya se vuelve una bola que empieza a superar los 10 mil millones de dólares, 15 mil, escala hasta los 20 mil millones, inviable los pagos de capital que hay. Entonces, la idea es salir a pedir prestada plata para la dolarización. El problema que tiene es quién te la va a dar y a qué costo. Están diciendo de poner toda YPF y toda la plata de los jubilados, más todos los bonos que existen en la República, en un fondo de garantía para pedir guita. Obviamente, pues no lo van a pagar y vamos a perder YPF, vamos a perder la plata de los jubilados y vamos a perder todos esos títulos vendidos a bajo precio. Así, toda la guita que van a conseguir, incluso con ese invento, ese engendro que es una estafa, no va a ser mucha. Si lograran con eso hacer algo similar a una dolarización, está atada con alambre, porque Argentina va a estar sobreendeudada, con una situación de competitividad muy baja. Encima estos muñecos van a abrir la importación. Entonces, no va a ser sostenible. La convertibilidad va a tener problemas. Va a ser como cuando se aplicó la convertibilidad, pero sin el periodo de gloria inicial. O sea, va a ser un estilo, los últimos años de la agonía de la convertibilidad ya de entrada, ¿no? Sin guita circulando, va a terminar con los patacones de nuevo. Yo lo veo como un fiasco, digamos, el tema de la dolarización. Esa es la de pedir la prestada. Después están las otras dos, que es directamente es empujar una hiper o confiscar depósitos, que es lo que dice Carlos Rodríguez, otro asesor de Milei. Habla del plan Bonex, habla de la hiperinflación como forma de licuar lo que valen los pesos para después ir con poquitos dólares y canjearle a todo. Claro. Entonces sí, vas a ver. Uh-huh. ¿No? Finalmente, el gobierno devaluó 22% diciendo, de acá hasta octubre, este va a ser el tipo de cambio. Lo que vimos en la economía real, como vos decías al arranque, es que los precios están subiendo por encima de esa devaluación en algunos casos, y ya se espera una devaluación, una inflación de 2 dígitos. ¿Cómo ves en los próximos meses? Porque hay un gobierno debilitado por lo que pasó en las urnas, pero que quizá podría remontar para llegar al balotaje, o esa es la expectativa, en octubre. Ahora, en el contexto actual de suba de precios permanente, ¿cómo va a remontar? Es también el interrogante que nos hacemos. Sí, mira, el problema que tiene es cuando la inflación se va a los 3 dígitos, la indexación se expande a todos los ámbitos. Ahora tenemos indexado todo, digamos, no solo como era hace tiempo, algunos contratos financieros, como los bonos CER, los créditos UBA, también hay depósitos UBA, tenemos los alquileres, la jubilación, la asignación, los salarios con cláusulas gatillo y actualizaciones permanentes, tenemos la política cambiaria, la política tarifaria, todo actualizado por la inflación del pasado. La indexación tan amplia que se genera cuando hay inflaciones de 3 dígitos, hace que cambiar los precios relativos, como por ejemplo querer mejorar la competitividad cambiaria, como propone el FMI, es muy difícil, porque cualquier cambio en un precio enseguida genera reacción de todos los demás, porque están todos con actualizaciones permanentes. Hay un sistema ya hiperaceitado de actualizaciones ante cualquier cambio de precio. Entonces sube el dólar y no es como en la salida de la convertibilidad, que venía de 10 años de estabilidad, entonces devaluaste, había un desempleo gigante, la economía estaba percha, devaluaste un 200% y la inflación fue del 40%. Acá devaluas un 20% y la inflación te reacciona un 30%. ¿Tá? O sea, hay hasta sobre reacciones. Entonces, si vos querés mejorar la competitividad devaluando, lo que vas a generar es devaluaciones permanentes que aceleran la inflación y no salís más. Ya estamos metidos en esa, no va ni para atrás ni para adelante. Por eso nosotros venimos insistiendo ya hace tiempo. Mira, desde 2014 lanzamos la primera propuesta del Centro de Estudio Cabildo Ortiz de que teníamos que lanzar un plan de estabilización. Los peronistas teníamos que hacer un plan de estabilización. No lo hicimos porque no nos animamos, porque por el miedo al fracaso terminamos fracasando igual. Y lo que tenemos ahora es que cualquiera que asuma tiene que hacer un plan de estabilización. Si no hace un plan de estabilización, fracasa cualquiera de las propuestas. Y el tema es que no es solo decir hago un plan de estabilización, sino hacer el correcto, ¿no? Porque tenés que entender cuáles son las causas de la inflación y invocarle. Porque lanzar cualquier medida no sirve para nada. Massa lanza un ajuste fiscal, un ajuste monetario con el Fondo Monetario y la inflación se le duplica, ¿no? Porque no es una causa monetaria ni fiscal. Milei, digamos, con la propuesta de ajuste brutal y todo eso, piensa bajar la inflación. Para mí no se le va a ir al carajo la inflación. Lo mismo con la devaluación. El tema es si llega a un nivel tipo hiper y después dolariza. Ahí la puede frenar, pero tiene que conseguir los dólares para dolarizar y lo tiene que hacer tras una hiper, porque si no hay una hiper, la dolarización tampoco es garantía de estabilidad de precios. En inflaciones inerciales como las actuales o de pujas distributivas, vos podés dolarizar y seguís teniendo indexación de contrato, actualizaciones, y tenés inflación en dólares. Mismo después de una hiper te puede pasar. Mira, Ecuador tuvo el primer año que dolarizó, tuvo una inflación del 92% en dólares, ¿no? Para tener una dimensión. Entonces, imagínate que eso, si Argentina es poco competitiva ahora, imagínate con una inflación del 92% en dólares, ¿no? No le vendés nada a nadie, te llenan de todo. Entonces no es tan sencillo invocarle al plan de estabilización y tener las condiciones para lanzarlo. Entre otras cosas, tener una situación cambiaria mínimamente estable. Por eso te digo que está muy jodida la situación, no solo para el gobierno, sino para cualquiera que asuma y quiera hacer un plan de estabilización. Andrés Haciaín, te mandamos un fuerte abrazo y saludo a todos los compañeros y compañeras del CESO. Saludos para ustedes y un saludo a todos los oyentes. Gracias, che. Andrés Haciaín, del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.